Bueno, vamos a hablar de la película un poco. Antes que nada, ¿les gustó? No, antes que nada, antes de hablar de la película, les quiero preguntar si les gustó la película. Más o menos. ¿Entendieron la película? Dice que no, más o menos. Primero vamos a hablar, hablemos del título, ¿no? Se llama Mujeres al borde de un ataque de nervios, ¿no? Y, sí, ya tuvieron el ataque. ¿Quiénes son las mujeres y por qué están en un borde de un ataque de nervios? ¿Quiénes son las protagonistas? Peppa. ¿Y por qué estaría estresada? Porque su novio va a ser... ¿Cómo se llama su novio? Iván. Iván, ¿no? Y cuando empieza la película, ya se terminaron, ¿no? Ya no son novios. Iván, ¿qué sabemos de Iván? Él es viejo. ¿Él es qué? Viejo. ¿Es viejo? ¿Qué? ¿Cómo se llama un hombre que tiene muchas novias? Yo sé saber. Yo sé. Solo los mujeres saben. Iván es un mujeriego. De hecho, tiene una esposa, ¿no? Una esposa que dos. ¿Cómo se llama la esposa? Lucía. Y también tienen un hijo, ¿no? Sí. ¿Cómo se llama el hijo? Carlos. Sí, lo reconocieron quién es Carlos, ¿no? ¿Quién es el actor? Yo creo que esta fue su primera película. ¿Primera? Yo creo que esta fue su primera. La película, ¿pueden adivinar en qué año fue hecha la película? 50? ¿La película? No, 80. 80 y... 8. Sí, así que no es muy muy vieja la película, pero según la moda y todo, sí se ve distinto, ¿no? Fue hecho por un hombre, ¿no? Sí, el director es súper famoso. Pedro Almodóvar, ¿ustedes conocen a Pedro Almodóvar? Es director también, director, es productor, también es guionista. ¿Ustedes saben qué es un guionista? Sí. ¿Un guion qué es? Es la persona que escribe el guion. El guion es, antes de hacer una película, un guionista escribe todo lo que los personajes van a decir y cómo va a ser la acción. Entonces es director, es productor, es guionista. Yo creo que esta también fue su primera película. Sus otras películas más reconocidas son Volver. También hizo una que se llama Hablé con ella, que para mí es una película fascinante, Hablé con ella, sobre un hombre que se enamora de una mujer que está en coma. ¿Y muchas de sus películas son sobre mujeres? Sí, muchas tienen que ver con mujeres. ¿Qué más hizo? Hizo una que se llama La Mala Educación. Oh, yeah. ¿Lo conoces esa? ¿Qué más hizo? Hizo Todo sobre mi madre. En fin, tiene varias películas y todas han sido famosas.

mujeres, hombres que existen, hombres y mujeres, y es un tipo de un minuto más. Bueno, yo creo que ya terminaron de hablar, no es necesario un minuto más. ¿Cómo podemos comparar el papel de la mujer en Mujeres al Borde de un Ataque de Nervios con el papel de la mujer en Hombres Pequeñitos y Malos Porque Sí? Ajá. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Oh, es. Ya es viviendo, sí. Ya es instalado. Ah, sí. Sí, él todavía hace películas. Ah, sí. ¿Cómo es? ¿Físicamente? No, ¿cómo es su personalidad? Antes que nada, estoy casi seguro que es homosexual. Sí. Es homosexual. Si ustedes quieren, en un minuto yo puedo poner unas imágenes de él, si quieren verlo y oírlo. No, pero es homosexual. es homosexual. Okay. Bueno, okay. Sí, de hecho, en todas sus películas las mujeres tienen un papel súper importante. Es interesante ver cómo sí. Él proyecta la imagen de la mujer. Sí, he visto Modern. ¿Cuál? Modern. Ajá. Y no me gustó. ¿No te gustó? No es mi película favorita de él. No sé, esta película es un poco, es muy... Todas sus películas son raras. Y tienen un humor casi negro. Tiene lo que es el humor negro, ¿no? Esta película en particular tiene un humor muy, muy negro, pero es muy interesante. Todas sus películas son originales, eso sí, también se puede. Es interesante ver también cómo usan muchos de los mismos actores y de las mismas actrices. Sí. Penélope Cruz sale en no sé cuántas películas suyas. Sí, muchísimas. Es un buen sí. En fin. Comparemos el papel de la mujer en las dos lecturas y la película. Oh. ¿Sí? Primero, ¿fue Penelope en una película? En esta película no. No. Ella sale en. Sale en Volver, sale en Todo sobre mi madre. En otras películas suyas también ella sale. Oh, okay. En esta no. Pero una cosa que no me he dado cuenta hasta ahora, pero hay un momento. En la oficina del abogado, entrando en la oficina, un hombre le dio un paquete a la abogada, no sé si ustedes recuerdan, y ella tuvo que firmar, y el hombre salió. Ese hombre ahora es uno de los actores más conocidos. De Julio, creo que se va a pedir ahora voy a decir. Ahora voy a buscar, pero ahora él es uno de los actores españoles más populares. También sale de algunas películas en nuestro país también. Muy bien. Ahora, a la pregunta. ¿Cómo podemos comparar la imagen de la mujer en las lecturas y en la película? ¿Sí? Creo que es un papel complicado, porque creo que la mayoría de la película, las mujeres en la película son bajo del control emocional de Iván. Sí. Pero creo que al final ellas, como Jamie me dijo, ellas tienen una relación y al final ellas están más independientes. Sí, hay una transformación durante la película, ¿no? Pero sí, durante la mayor parte de la película la mujer es... la mujer es como, ella es sensible. Sensible no es como en inglés. Es decir... Como... En inglés decimos... Como sensitive, pero en español es sensible, ¿no? O sea... Es que enseñan mucho sus emociones, ¿no? Pueden cambiar de parecer muy fácilmente, ¿no? Sí, también. Sí. También depende de los hombres, ¿no? Pepa está muy mal durante mucho de la película por la culpa de Iván. Candela está muy mal por la culpa del hombre, del terrorista. Se enamora fácilmente. La mujer es sensible. Las mujeres dependen mucho de los hombres. La mujer se enamora fácilmente. Un poco tonta también, ¿no? Un poco, ¿no? Porque obviamente Pepa se da cuenta que Iván no es bueno, ¿no? Sin embargo, se ha quedado por él. ¿Y impulsiva? ¿Y qué? ¿Impulsiva? Ah, sí, claro. Se enoja y tira el teléfono. Sí. Sí. Muy bien. En cambio, el nombre pequeñito, ¿cómo es la mujer? Oprimida. ¿Oprimida? Sí. ¿Tiene deseos de qué? De ser libre. De volar, quiere ser libre. Es muy similar, creo. ¿Tú crees? Porque los dos hay temas de mujer que quiere ser libre. Sí, hay unos momentos en que Pepa sí dice unas cosas que expresa actitud, ¿no? En un momento Pepa dice... yo estoy harta de ser buena. Harta es que ya no puedo más. Ya estoy harto. Pero creo que los dos muestran el poder de hombre más de mujer, porque muestran el mal de hombre más de mujer. Sí, tan interesante es la manera en la que las dos lecturas de la película representan al hombre. Sí. ¿No? En la película, ¿cómo es el hombre? Es mujeriego. Terrorista, es malo, sí, es manipulativo, mentiroso. ¿Qué dices tú, Jimmy? Egoísta. Egoísta. Egoísta. Sí, es mujeriego, manipulativo, egoísta. ¿Quién sabe si este terrorista realmente está enamorado de Candela? Es dudoso. Es dudoso que es. ¿Ah? Creo que no me acuerdo, pero es posible. Sí. ¿Cómo es Carlos? Carlos tiene una novia. ¿Cómo se llama la novia? Marisa. Marisa, sí. ¿Es un buen novio para Marisa? No, porque él me gusta. Quiere tener una relación entonces con Candela. No, Marisa está ahí, dormida, y él está tratando de besar a Candela. Entonces sí, el hombre es mujeriego, manipulativo, egoísta. El hombre pequeñito, el hombre es opresivo, dominante. En Madre Profecí, ¿cómo es la imagen del hombre? No está, el hombre es innecesario. Sí, creo que Madre Profecí es muestra lo que desean las mujeres y nosotros, otras. Y es muy similar también porque presenta. Pues ser libre de hombre es una buena idea en los tres. Claro. No, es exactamente. ¿Qué iba a decir? Pepa, ¿qué más sabemos de Pepa? ¿Qué supo al principio de la película? Que está embarazada, ¿no? En ningún momento ella dice que está embarazada. Nosotros, por lo que vemos, sabemos que está embarazada, pero nunca lo dice hasta el final. Ella tiene la oportunidad en el aeropuerto de decirle a Iván que va a ser mamá y que el niño es de él, pero no lo dice. ¿Por qué no se lo dice? Porque ella cuenta que Iván no es valor de ella. ¿No? ¿Qué? Iván no valora de pena, sí, él no la valora a ella, para él Pepa es otra mujer. Sí, sí. ¿Sí? ¿Sí? También ella tiene un ejemplo de lo que podría ocurrir con Carlos, porque Carlos no tiene contacto, no mucho contacto con su padre, por eso es inválido. Sí. No, bueno. Muy bien. En conclusión, ¿podemos decir que es una película feminista o no? No creo, porque es más que feminista, muestra el mal de hombre. No es, creo que no es sobre las mujeres, creo que es sobre... Es más anti-hombre. Sí, es anti-hombre, no es feminista. Feminista debe ser una cosa que muestra el poder o la suerte de una mujer, y no el mal de hombre. Creo que, no sé. Bien, ¿qué piensan los demás? Tim, ¿qué piensas tú? ¿Piensas que es una película feminista? Sí, claro, durante la mayor parte de la película vemos que la mujer es sensible, como dije, ¿no? Que depende de los hombres y amar fácilmente. Son todos los estereotipos, ¿no? De una mujer. Sin embargo, al final se ve que algo cambió, por lo menos con Pepa, ¿no? Y decide que ya no quiere nada con Iván, que ella va a ser mamá soltera, y está bien, ¿no? Al final está muy tranquila. Al final la película está súper tranquila. O sea, ya no está el borde del ataque de un año. Pero no. Sí. Yo no sé, yo creo que se puede argumentar que sí es una película feminista, ¿no? Depende de cómo uno se defienda. ¿Más comentarios? En fin, en el examen van a tener una pregunta de ensayo sobre la película. Y es posible ver uno de estos temas. ¿Nadie tiene preguntas o comentarios? ¿Cómo? ¿No te gustó? Te recomiendo que veas otra película suya. Yo vi todo sobre mi madre. ¿No te gusta lo extraño? Piensan rentar sus departamentos por casualidad, son Iván y Marisa. Pero, ¿no? Sí, y además me gusta porque todos los problemas de las mujeres son de hombres y no creo que es realista. ¿No es realista que el hombre sea? Es el único problema de las mujeres, no creo. Es nada. Pero entonces, sí. El poder y el todos los hombres son malos. Sí, el poder también. El hombre es un racist, no sé cómo se dice. Un violador. Sí. Sí, les recomiendo que vean sus películas porque es. O sea, Pedro Almodóvar es uno de los directores más conocidos, ¿no? Está muy de moda. Hay una profesora en UCLA que conozco bien, que es amiga de ella. En el departamento de español y portugués de UCLA. ¿Cómo yo no sé dónde lo conoció. En España, pero no sé en qué circunstancias. Es curioso, en nuestro departamento, en el departamento de español y portugués, hay mucha gente que conoce a gente importante en el mundo hispano. A ver, ¿ustedes quieren ver a Almodóvar? Sí. ¿No lo han visto? ¿Quieren ver a Almodóvar? Sí. ¿Ver cómo es? La película que vamos a ver se llama Como agua para el chocolate. ¿Has visto El laberinto de Pan? He visto partes, pero no la he visto en total. ¿Te gustan? Parece, ¿no? Se parece. Yo creo que no, pero sí se parece. Se parece muchísimo. ¿Puedo averiguarme ahora? Bueno. Vamos a cambiar de tema. Vamos a... Thank you. Vamos a cambiar el tema y vamos a hablar del estilo indirecto. Sí, claro. A mí me encanta el estilo indirecto, ¿no? A ver. Para que sepan, yo voy a estar grabando esta presentación y la voy a poner en mi blog en caso de que alguien quiera ver esto después. El estilo indirecto, vamos a practicar con esto y vamos a practicar con cómo ustedes van a ver esta sección en el examen. Entonces recuerden que para el estilo, hablemos primero del estilo directo, ¿no? Básicamente con el estilo indirecto tenemos, lo que tenemos son citas, ¿no? Por ejemplo, si mi hermano dice, yo quiero estudiar la ingeniería, tenemos un sujeto, mi hermano, un verbo, muchas veces es decir, pero no tiene que ser decir, y tenemos una cita, ¿no? Mi hermano dice, yo quiero estudiar la ingeniería, ¿no? O mi mejor amigo me pregunta, ¿vas a ir conmigo? Fernanda dice, yo estudié anoche. Luisa opina, la crisis económica fue inevitable. Gerardo nos dice, ustedes serán mis invitados especiales. Y debe haber fin de cita. O mi mamá me dice, saca la basura, ¿no? En todos estos ejemplos, el verbo decir, pregunta, opina, ¿están en qué forma? Presente. Sí, el presente del indicativo. Sin embargo, en las citas, los tiempos verbales cambian, ¿no? Puede ser presente, puede ser pasado, puede ser futuro, ¿no? Lo que van a hacer ahora ustedes en grupos de dos o tres, ustedes van a reescribir estas frases usando el estilo indirecto. Y recuerden que si vamos a quitar la cita, tenemos que añadir normalmente ¿qué palabra? ¿Qué? ¿O sí? Puede haber otras palabras también, pero son las opciones más comunes, ¿no? Y después, a veces tienen que cambiar el tiempo verbal, a veces no. Pero por favor, en grupos de dos o tres, reescriban estas frases usando el estilo indirecto. Tomen 4 o 5 minutos para hacer esto. La noche de ayer. Esta noche y anoche. Esta noche yo voy a... Anoche es el pasado. ¿Necesitan más tiempo? ¿Sí? ¿Un minuto más? Bueno, chicos, vamos a ver. ¿Qué tienen para la primera frase? Mi hermano dice, yo quiero estudiar la ingeniería. ¿Cristín? Mi hermano dijo que quería estudiar la ingeniería. ¿Dice o dijo? Dijo. Durante este ejercicio, como los verbos están en el presente, vamos a mantener el presente. Después vamos a hacer otra actividad para el pasado, pero por el momento vamos a seguir usando dice. Mi hermano dice, Amber. Mi hermano dice que quiere estudiar la ingeniería. Pero sí fue el pasado. Entonces mi hermano dijo que. Que quería estudiar la ingeniería. En un momento vamos a ver frases en el pasado y vamos a practicar con ellas, pero por el momento solo vamos a hablar de verbos donde el primer verbo está en el presente. La segunda frase es, mi mejor amigo me pregunta, ¿vas a ir conmigo? ¿Cuál es el estilo indirecto? ¿Quién es? Ok, perfecto. Mi mejor amigo me pregunta si voy a ir con él, o sea, también se podría decir si voy a ir con, consigo. ¿Consigo es con él o con ella? Sí, o con usted. Pero no es necesario, por una razón u otra, no es necesario decir consigo. Pero no. Es opcional. No pero, consiga. No, consigo. ¿Está bien? Fernando dice, yo estudié anoche. ¿Tim? Fernando dice que ella estudió anoche. Perfecto. Fernando dice que estudió anoche. ¿Hasta el momento estamos bien? ¿Sí? Luisa opina, la crisis económica fue inevitable. A ver, Michelle, ¿qué tienes tú? No se cambia nada. Te tocó el más fácil. Gerardo nos dice, ustedes serán mis invitados especiales. Amber. Gerardo nos dice que nosotros seremos sus invitados especiales. ¿Puedes repetir? Gerardo nos dice que. Nosotros seremos sus invitados especiales. ¿Seramos o seremos? Seremos. Sí. El futuro de nosotros termina con hemos. Gerardo nos dice, ¿no? Porque está hablando a nosotros, ¿no? Entonces ustedes cambian a nosotros. Gerardo nos dice que seremos sus invitados especiales. Sí, claro. Gerardo nos dice, ¿a quién se lo dice? A nosotros. Entonces, digamos, yo soy Gerardo. ¿Sí? Gerardo dice, ustedes serán mis invitados especiales. Entonces, Joseph, si tú vas a decirle a otra persona lo que yo digo, tú vas a decir, Gerardo nos dice que nosotros seremos sus invitados especiales. ¿Está bien? ¿Por qué es sus y no sus? Porque so, hay más de uno, invitados. Es pura. Sí, vamos a ver cómo sería diferente la frase. Ahora, ¿cómo sería distinta la frase? Gerardo me dice, serás mi invitado especial. ¿Femi? Gerardo me dice que seré mi invitado especial. Gerardo me dice que seré su invitado especial. Correcto. ¿No será? Yo seré, porque me dice a mí que yo seré, es la forma de yo. ¿Sí? Muy bien. Mi mamá me dice, saca la basura. Jamie? Mi mamá me dice que sacar la basura. ¿Qué sacar? No, sacas la basura. Ella quiere que yo haga algo. ¿Lo voy a hacer? No está claro. Entonces necesitamos usar ¿qué forma? El subjuntivo. Entonces, ¿cuál es el subjuntivo para la forma de yo del verbo sacar? ¿Y cómo se escribe saque? S-A-Q-U. Necesitamos la Q. Normalmente lo que hacemos con sacar, empezamos para el subjuntivo, empezamos con el verbo en qué forma? Yo, que saco. Borramos la última letra y escribimos la vocal opuesta. Si el verbo es A-R, la vocal opuesta es E. El problema es que si fuera así sería sase, pero mantener el sentido de k, de sacar, necesitamos una tu. ¿Bien? Vamos a decir, en vez de mi mamá me dice, saca la basura. Mi mamá me dice, haz la tarea. ¿Ha sido directo? No, me dice que haga. Vamos a decirlo así. Mi mamá... ¿Por qué es una mandato? Es un mandato, sí. Haz un mandato, sí. Sí, sí, sí. Pero cuando ha sido directo es... Digo por qué es un mandato. Sí, ella dice que yo haga la tarea, pero... Yo no la quiero hacer, tal vez no la haga. A ver. Mi mamá nos dice. Acostarse es ir a la cama. Entonces mi mamá nos dice a mi hermano y a mí, acuéstense ya. ¿Sí, Jim? Mi mamá nos dice que acuéstemos ya. A ver, no. ¿Qué pasa con nos? ¿Va después o antes del verbo? Aquí se va después porque... Oh, no, okay. Nos antes de. Ah. So, nos antes de. ¿Así? No. ¿Acuestemos? acuestemos. Acuestemos. Ahora, hablemos de acostar. Espero no confundirlos demasiado. Hablemos de acostar, ¿no? Cuando conjugamos el verbo acostar es acuesto, ¿no? Pero la O cambia a UE en todas las formas menos nosotros. Menos nosotros. Okay. Entonces, para nosotros. Mi mamá nos dice que nos acostemos. Sí. ¿Por qué no podría decir con nos al final? ¿Nos al final? Sí, como nos dice. Sí, aquí la palabra C está después, ¿no? Está después porque esta forma es lo que se llama un mandato. Porque tenemos la palabra que. La palabra que es lo que va a indicar el curso de subjuntivo, ¿no? Aquí, acuéstense va después porque es lo que se llama un mandato afirmativo. Aquí esto no es un mandato, expresa un deseo. Ahora estamos entrando en cosas un poco más complicadas. Que nos acostemos ya. La palabra ya es flexible, puede ir al final o que ya nos acostemos. La palabra ya es más flexible, pero nos tiene que ir antes de acostemos. ¿Vamos a tener una pregunta tan complicada? No sé. Por favor. Yo pienso, yo, en serio, mi opinión es que el examen no es tan difícil. Ok, ¿el examen final o nunca? Aquí tenemos, mi mamá me dice que saque la basura. Ahora, esto es para, aquí tenemos todos los verbos en el presente, ¿no? Opina, dice, todos los verbos están en el presente. Ahora vamos a ver cómo cambian frases similares con el pasado. Por ejemplo, aquí tenemos una frase. Teresa me dijo, ahora dijo está en el pretérito, ¿verdad? Teresa me dijo, no quiero estudiar contigo. El profesor le preguntó a Roberto, ¿por qué no estudiaste? David nos dijo, mis hermanas necesitarán su ayuda. ¿Necesitarán está en qué forma? El verbo necesitarán está en qué forma. Es el futuro, ¿no? Mi mamá dijo, mi papá ha ido a Irlanda 4 veces. Mi abuela me preguntó, ¿me vendrás a visitar? Y mi profesora me dijo, levanta la mano si tienes una pregunta. Debería haber fin de cita, ¿no? Otra vez en sus grupos de 2 o 3, reescriban estas frases usando el estilo indirecto. Pero hay verbos irregulares también. Pero los verbos que son irregulares en el futuro tienen la misma irregulación, irregularidad en el condicionamiento. Cuando yo estudié en España durante los vacaciones de primavera, nos fuimos a Inglaterra e Irlanda. No por mucho tiempo, pero no. Me gustó mucho. Sí, me encantó. Me gustó, o sea, vi la ciudad de Londres. Londres es la capital de Inglaterra. Y Londres me gustó mucho, pero es muy caro. Dublín, en cambio, es una ciudad mucho más tranquila, sí. No tan cara, me encanta. Yo podría vivir ahí más tarde. ¿Eres irlandesa? ¿Eres irlandesa? ¿Tu familia es irlandesa? ¿Listos? ¿No? Un minuto más. Teresa me dijo que no quería estudiar conmigo. ¿De acuerdo? ¿Pregunta? Ah, que no quiso. Me dijo que no quiso estudiar. El problema es... ella dijo eso, pero a veces uno puede decir que no quiere hacer algo y todavía lo hace, ¿no? Entonces, si yo digo que ella no quiso estudiar conmigo, significa, uno, que no quería, y dos, que tampoco lo hizo. Pero no está claro aquí si ella estudió conmigo o no. Ella dijo que no quería. Pero yo la obligué. Entonces no sabemos por el contexto si ella estudió contigo o no. ¿Perdón? Más un R. ¿Dónde? Querría. Es condicional. Sí. ¿Por qué no es? Es para situaciones hipotéticas. Entiendo. Situaciones hipotéticas. Oh, imaginarias. Okay. El profesor le preguntó a Roberto por qué no estudiaste. ¿Cristín? Fenomenal. El profesor le preguntó a Roberto por qué no había estudiado. ¿Todos entendemos por qué? No. No. Lo que pasa es que tenemos el tiempo, ajá, presente, futuro y pasado. Primero tenemos el verbo preguntó, que sabemos estar cuando algún momento del pasado. Estudi. ¿Por qué no estudiaba? Yo creo que lo que quiere saber el profesor es por qué no había estudiado antes de ese momento. Pero no es like por ejemplo, no. Por ejemplo, sí, aquí estamos en clase, ¿no? Y se supone que Janet tiene que estar estudiando, debería estar estudiando. El profesor le preguntó a Janet por qué no estudiaba en ese momento, ¿no? Pero se supone que Roberto tenía que estudiar antes de la pregunta. ¿De acuerdo? David nos dijo, mis hermanas necesitarán su ayuda. ¿Timoteo? David nos dijo que sus hermanas necesitarían nuestra ayuda. Fenomenal, perfecto. ¿No? Nos dijo que sus hermanas necesitarían su ayuda. Ahora sí, condicionado. ¿Todos entendemos por qué? ¿Sí? Sí, nuestra ayuda, gracias. ¿Por qué? ¿Perdón, Joseph? Por simplemente necesitar. No, podría ser, ¿qué puede ser? O sea, él preguntaba si puede ser simplemente que sus hermanas necesitarían ayuda. Pues sí. Pero si vamos a transformar la palabra su también, se transforma en nuestra. Tenemos la palabra dijo que fue en el pasado. Sí. ¿Cuándo iban a necesitar la ayuda? Después, él está hablando en el futuro. Pero es el futuro de este momento. No sé si es el futuro de la mente o pasado. Sí, entonces, ¿cuándo necesitaban la ayuda? No sé. No necesariamente en el futuro, puede ser en el pasado de nuestra perspectiva. Ajá. Pero desde la perspectiva de David, es en el futuro de este momento. He said that they would need it. Ahora. ¿Está bien? Mi mamá dijo, mi papá ha ido a Irlanda 4 veces. ¿Jamie? Mi papá dijo que su papá había ido a Irlanda 4 veces. ¡Excelente! Ya ves, esto es muy fácil, ¿no? Que su papá había ido a Irlanda 4 veces. Cuidado con esta. Mi abuela me preguntó, ¿me vendrás a visitar? ¿Quién quiere intentar? Mi abuela me preguntó si vendría a visitar. Casi. ¿Ustedes dijeron lo mismo? No, mi abuela. La vendría a... ¿Qué dice Michelle? La iría a visitar. ¿Por qué dices iría y no vendría? ¿Puedes explicar por qué iría y no vendría? Sí. Los verbos venir e ir son similares. El verbo que usamos depende de la perspectiva de uno. desde la perspectiva de mi abuela es venir, pero desde mi perspectiva es ir. Si yo estoy hablando por teléfono con mi abuela, desde su perspectiva, ella dice, ¿por qué, bueno, me vendrás a visitar? Desde mi perspectiva, no es venir, es ir. ¿Y por qué es va y no ve? Es una cuestión de... sí. Bueno, ¿quién puede explicar por qué es la? ¿Es objeto directo o indirecto? Directo, sí. Directo. Directo. Sí, el objeto directo contesta la pregunta ¿qué o quién? Entonces digo, si yo digo, yo voy a visitar, alguien va a preguntar, pues ¿a quién vas a visitar? Pues a mi abuela. Entonces, en cambio, el objeto indirecto contesta la pregunta y voy a ponerlo en inglés. To or for me. I'm not doing anything to my grandmother, I'm not doing anything for her. I'm just visiting her. Oh, okay. No? En cambio, si digo... Okay. Si yo digo... Si yo digo, doy la pelota. No? Yo es el sujeto. Doy es el verbo. Ahora, ¿qué? ¿Qué doy? La pelota es el objeto. ¿Directo o indirecto? Directo. Ahora, ¿a quién? ¿A quién le doy la pelota? Al perro. Ahora tenemos... El perro es el objeto indirecto, ¿no? Y si es obvio que estamos hablando de una pelota, no es necesario decir la palabra la pelota. ¿Cuál es el objeto directo para la pelota? La. Y al perro es... Bueno, pero antes de ser le, ¿no? Entonces, no se dice yo, por una razón u otra, está mal tener la palabra le o les seguida de lo, la, los o las. Entonces la palabra le se transforma en se. ¿Sí? Le doy la pelota, sí. Si es obvio a qué estás refiriendo, entonces sí. Bien, entonces en este caso, con mi abuela, ¿dónde está? Aquí. Yo no, otra vez en inglés, I'm not doing anything to her or for her, I'm just visiting her. La abuela. El problema con objetos indirectos y directos es que van a ver que en algunos países no usan las mismas reglas. No sé si oíste algo en la película, pero... por ejemplo, normalmente para decir yo veo a él? ¿A él es objeto directo o indirecto? Directo, entonces en lugar de a él decimos lo. Sin embargo, en España se dice yo le veo. En España, si el objeto es una persona que es hombre, dicen le. Pero en el resto del mundo hispano se dice yo lo veo. Entonces, por eso a veces hay variaciones con objetos. Y finalmente mi profesora me dijo, levanta la mano si tienes una pregunta. A ver, ustedes tres siempre contestan. A ver, Michelle, Joseph o Timoteo. ¿La mano? Sí. ¿Pudiera? Casi. Mi profesora me dijo que levantara la mano si tenía una pregunta. En este caso no es necesario el... Pero aquí sí, ¿no? Es como un mandato, pero en el pasado, ¿no? Esto es un mandato, pero aquí estamos hablando del pasado. Entonces aquí usamos esta forma que se llama el... el imperfecto del subjuntivo. No, es el uso del subjuntivo, pero en el pasado. ¿Sí? Lee el libro. ¿Cómo sería el estilo indirecto? Tenemos que empezar con este verbo, ¿no? El verbo es leer. Ahora, ¿cuál es la tercera persona plural del pretérito de leer? Leyeron con Y. ¿Recuerdan? Después borramos la ON y escribimos Y. Entonces mi profesora me dijo que leyera el libro. Perdón, no entiendo. Otros verbos que terminan de ¿Con E? Con E. ¿Puedes pensar en otro verbo? Sí. ¿Cuál? ¿Un verbo de ER? Un regular, sí. Un verbo regular. Por ejemplo, mi profesor me dijo. Mi profesora me dijo, no corras. El verbo es correr. La tercera persona plural del pretérito de correr es corrieron. Adiós, Oeli. Hola. Mi profesora me dijo que no corriera. Porque este verbo dijo está en el pasado, entonces tenemos que usar el verbo consecutivo. Okay. Si en lugar de dijo es dice, entonces era el presente y el consecutivo. Okay. Sí. Entiendo. Si fuera. Entonces no corriera. Sí, me dijo que no. Me dijo que no corriera. Que yo no corriera. Oh, así era. Sí. Si fuera. Mi profesora me dijo. Mi profesora me dijo, no duermas. ¿Tan difícil? ¿No? Muy bien. Voy a guardar esto rápido. Lo que vamos a hacer ahora, vamos a empezar a repasar un poco para el pretérito e imperfecto. Porque ayer... Hola. Vamos a hablar un poco sobre pretérito e imperfecto simplemente porque... porque ayer la actividad que hicimos fue un poco difícil, ¿no? Y les prometo que Analizamos la sección sobre pretérito e imperfecto, va a ser un poco más fácil. Yo creo, por lo menos. Básicamente van a tener un párrafo con espacios en blanco y un verbo entre paréntesis. Y tienen que escribir la forma correcta del verbo o en el imperfecto o el pretérito. Entonces, vamos a ver unas frases, bueno, unas preguntas que están en inglés, ¿no? Vamos a suponer que estamos describiendo una fiesta que tuvo lugar en el pasado, ¿no? Y recuerden que cuando ustedes están contando una historia en el pasado, todo lo que es información de fondo, ¿no?, la hora, el clima, vamos a usar normalmente el imperfecto. Pero hablar de un evento nuevo, algo que avanza la narrativa, la narración, vamos a usar el pretérito, ¿verdad? Entonces, si alguien que no fue a la fiesta nos pregunta sobre el vestido de Sofía, ¿qué forma vamos a usar para describir el vestido de Sofía? El imperfecto. Entonces, era un vestido negro y elegante. Si alguien nos pregunta sobre una llamada a Marina, decimos, ¿la llamaba o la llamó Jorge? La llamó. Sí, la llamó. Es algo que avanza la narración un poco. Si queremos saber sobre Gemma y su contribución a la fiesta, decimos que ella trajo o traía champán. Trajo. ¿No? ¿Qué trajo? Pues trajo champán. Si queremos saber si Esteban conoció a una persona, obviamente vamos a decir, ¿conocía o conoció a Patricia? Conoció a Patricia. Si queremos saber sobre los sentimientos de Jorge, se sentía bastante mal. ¿Tenía bastante que con Eric? Tenía. Si es importante una descripción, sería tenía. Si sabemos que definitivamente ahora no lo tiene, entonces sería tuvo. Así que si alguien preguntó, what was she doing when the phone rang? Sí, no es, este verbo no es soñar, sino sonó. Entonces, ella servía cuando sonó el teléfono. Tenemos algo en progreso y una interrupción, ¿verdad? Si queremos saber de la hora. Era. ¿Era o eran? Eran. Eran, porque es las 8. Si algo pasó a la 1, entonces sería era la 1. En este caso es eran las 8 cuando empezó la fiesta, ¿no? El momento en que algo empieza, pues es casi siempre el pretérito, ¿verdad? What was Javier's daughter doing while he was talking to Paco? Dicen lloraba o lloró. Lloraba mientras su papá hablaba, ¿no? Cuando tenemos dos acciones simultáneas, sí. Si tenemos dos acciones simultáneas en el pasado, vamos a usar el imperfecto para los dos. Aquí no hay una interrupción, son dos actividades simultáneas. ¿Cuántas copas de champán? Él tomó 5 copas, ¿no? ¿Por qué no qué? No oí. Ay, ay, ay. Chicos, aquí tengo un párrafo. Vamos a hacerlo juntos y después les voy a dar otro párrafo que ustedes van a hacer solos. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos el verbo ser y las 9 de la mañana. Eran las 9 de la mañana cuando Regina empezó a estudiar para su examen de historia. Su compañera de cuarto se levantó. ¿Ustedes quieren que yo escriba o no? ¿No es necesario? Oh, ¿Tú quieres? Ah, ok. Tú puedes escoger el color que quieras. Oh, yeah. Sí, si quieres, puedes escribir a ti mismo. Muy bien, eran las 9 cuando Regina. Empezó a estudiar para su examen de historia y su compañía de cuarto. Se levantó. A las 11. Llamar a su novio. Llamó a su novio. No sé si puedes moverte a un lado un poquito para que ellas vean. Llamó a su novio y. Todavía es la forma de ella, ¿no? Entonces ella puso la música muy alta. Regina no. ¿Estaba? Sí, ¿por qué estaba? Porque es un sentimiento. ¿Perdón? Es un sentimiento. Sí, es una emoción, ¿no? Normalmente las emociones en el pasado están en el imperfecto, a menos que sea un cambio repentino. Sí. Se puede usar los dos, ¿no? Yo creo que no estaba de acuerdo tiene más sentido. A menos que la persona haya cambiado de opinión después, entonces estuvo, pero yo diría estaba de acuerdo. Pero bueno, una persona puede usar una forma u otra, ¿no? Aquí solo tenemos, aquí está un poco más claro, ¿no? Para esta forma que tenemos que usar. Pero Regina no estaba contenta, ¿por qué? Tenía. ¿Por qué es tenía y no tuvo? Porque no sabemos si necesita más aula. Sí, si decimos tuvo, implica que sí estudió más, ¿no? Pero aquí parece que no estudió más, pero tenía que hacerlo, entonces, imperfecto. Tenía que estudiar más. Después, tomó el examen a la una. Bien. Estaba muy tensa. ¿Estaba muy tensa? Y puede sí. Usar los dos, sí. Mejor. Sí, lo que pasa es que hay que pensar, ¿esto es algo que avanza la historia o es simplemente información de fondo, como background information? ¿Estaba muy tensa porque el examen? Yo creo que se puede usar una u otra. Es una descripción, sí. Pero también nos da un poco más de información. Yo diría era, pero yo creo que muchas personas también dirían fue. Entonces, en un examen yo creo que aceptaría los dos. El día siguiente, ¿cuándo? Entró. Ahora tenemos una acción nueva, ¿no? Cuando entró en el salón de clase para ver su examen, estaba muy nerviosa. Pero ella sacó una A y estaba contentísima. Fácil, ¿no? Sí. Muy fácil. ¿Ya ves? Pretérito imperfecto. Estaba. Muy fácil. Vamos a hacer uno más. Ustedes pueden hacerlo solos o pueden hacerlo con otra persona si quieren. Gracias, Ember. Salud. Por favor, en grupos de dos o tres si quieren o pueden hacerlo solos, lean el párrafo y escriban la forma correcta de los verbos. No sé si han dado cuenta, pero hay un error pequeño. Para leer el libro. ¿Hay alguien que quiera escribir las respuestas? ¿Algún voluntario valiente? ¿Una víctima? Jamie, gracias. El viernes pasado mi profesor de sociología dijo que nosotros íbamos tiene acento, chicos, en la I, ¿no? Y íbamos a tener un examen dentro de algunos días. Después de clase yo decidí ir a la biblioteca para leer el libro. No, eso está bien, porque es un el libro. Ajá. Que estaba muy bien en la lista de reserva. Yo se lo pedí a la señorita y ella me lo pedí con acento. Pedí. Había muchos estudiantes que leían, bueno, no. ¿Cuándo tiene la Y? ¿En qué forma? Sí. En el pretérito para la tercera persona. No, te estoy preguntando, ¿cuándo tiene la Y una Y? ¿Sí? ¿Cristín? Sí, está bien. Sí. Es lo mismo, sí. Significan exactamente lo mismo, sí. Cuando eran las 5, regresé. Sí. Muy bien. ¿Alguna pregunta? 100% para todos. Espero que sí. Amber, tú preguntaste sobre la ortografía de pedí, ¿no? Pedí. ¿Cuándo tiene pedir la I después de la P? Cuando en el pretérito para tercera persona, singular o plural, ¿no? Él pidió, o ellos pidieron, pero yo pedí. La E cambia ahí solo en la tercera persona. En el presente también. Muy bien, yo creo que si ustedes pueden hacer esto fácilmente, yo creo que la sección en el examen también será más o menos fácil. Muy bien. Lo que vamos a hacer ahora, tenemos solo pocos minutos, pero yo creo que es tiempo suficiente para hacer una cosa, una última cosa. ¿Escuchamos alguna canción o escuchamos una canción? Una canción. ¿Por qué no es a una canción? No, no, no. ¿Y lo que tenemos eso? Sí. Este es un grupo que se llama Los Enanitos Verdes. ¿Ustedes conocen este grupo? Yo sé, sí. ¿Qué es un enanito? Un enano es una persona muy baja. Bueno, entonces esos son los enanitos verdes. O simplemente como Little Green Man, ¿no? Es un grupo de Argentina. Una cosa, ¿cómo hablan los argentinos? La letra Y o la Y tienen mucha fricción. Entonces, para decir yo me llamo, dicen yo me llamo. Yo me llamo. Yo me llamo. Daniel. Muy bien. Otra cosa que ellos no hacen, ellos no usan la forma de tú. Usan la forma de que se llama vos. Que es distinto. En Argentina hay otros países que también no usan la forma de tú. Se llama vos. Es similar a vosotros, pero no es vosotros. B o S. B de vaca. Ellos también dicen playa. Playa. Sí, la cualquier Y o cualquier Y tiene ese sonido. Esto puede ser difícil porque no les di los verbos. Si quieres, ¿pongo una lista de verbos o no? Sí, por favor. ¿Sí? A ver. Que ustedes van a oír. Parar, llegar o llegar, tener, hacer, dejar, poder, alucinar, ver y estar. A ver, enanitos. Es una canción de rock. Sí, es el nombre de su disco. Thank you. tampoco te pude ver. Es que nadie contesta. Desde que llegué, con mi destino no voy a, no te dejé de pensar, ¿no? ¿Qué significa dejar en ese contexto? The stop. No te dejé de pensar. ¿Qué es la hoguera? ¿Qué es una hoguera? Una hoguera es, por ejemplo, si vamos, si nosotros vamos de camping, tenemos leña, ¿no? Tenemos madera, prendemos fuego y todos estamos alrededor, ¿no? La hoguera nos da luz, es un fuego. Pero no, no solo cuando uno va de camping, puede ser un fuego, ¿no? Que hay. Sí, es básicamente. Y la segunda parte. Hice, muy bien. Hice todo lo que. Ah, ese es otro. Había, muy bien. Hice todo lo que había. Por hacer, digo, con un cuerpo frío y nada de comer esta mañana. Dejé. Dejé. En este caso, dejé no significa stop. ¿Qué significa? To leave. Pues, to the side. No, to leave behind. Dejé a un lado la esperanza y salí a caminar por las calles embarradas. ¿Qué significa calles embarradas? Como sucias. Esta mañana. Me di. Son dos palabras, ¿no? Me di cuenta que no hay nada que pudiera hacer para que este día una vez estuve, a pesar de mí, ¿no? Tuve. ¿Qué es la forma de yo? No tuve más que buscarte. Aluciné. Aluciné. Aluciné que te. ¿Qué significa alucinar? Sí, es como tener visiones que no son reales. Yo aluciné que te vi fumando en cientos de bares. Había pensado en mí, mi corazón ha latido hoy como queriendo fingir que aún estabas conmigo. Bien, yo pensé que iba a ser difícil, pero me parece que entendieron. Y esos son los elementos verdes. Y nada, sí, si no me han dado las instrucciones todavía, ya las pueden dar ahora. Y nada, que tengan un buen día y recuerden que mañana tenemos las actividades culturales, la segunda, ¿no? Y mañana les prometo que les voy a dar las notas para la, para la primera actividad cultural. Nos vemos mañana.